se están agotando. Reserve ahora mismo su mesa para el grandioso espectáculo bailable de El Siete en Huracán. Actúan Ricardo Roda, Marisa and the Brothers y los Black Diamonds.